Semana 8 de la NFL. Bienvenidos a otra edición más del podcast NFL Cover 3. Soy Joaquín. Hemos llegado a la mitad de la temporada y vamos a platicar de los partidos que nos esperan en esta jornada, iniciando con el juego de jueves, donde los Miami Dolphins visitan a los New England Patriots. Juego divisional que nos presenta a unos Dolphins que, desde que cambiaron de head coach, desde que corrieron a Fielding y nombraron a Dan Campbell como su head coach, han presentado una propuesta completamente distinta, mucho más productiva, mucho más atrevida, mucho más asertiva, lo cual nos hace pensar que los jugadores ya no estaban jugando para Fielding, ¿no? Entonces, este equipo de Miami, que le vimos mucho potencial en la off-season, parece ser que les faltaba el cambio de coach para empezar a despegar, y la verdad es que lo han hecho bastante bien. Pero pues esta en realidad es su primera prueba de fuego. Visitan a su rival divisional, que también es el mejor equipo de la liga en este momento. Entonces, si los Dolphins son de verdad y van a hacer un run para llegar a los playoffs, creo que empieza con haciendo un statement en Nueva Inglaterra. El partido será en Foxborough. Lo que hay que tener en cuenta de los Dolphins es que, si soy bien el primero en criticarlos, o los critiqué mucho durante las primeras semanas, y reconozco que lo han hecho mucho mejor las últimas dos semanas, desde su bye week, también hay que reconocer contra quién han jugado, ¿no? Le han ganado a unos Titans que, pues, francamente es uno de los peores equipos de la liga. Tuvieron 4 partidos consecutivos en casa y los perdieron todos. Y jugaron la semana pasada los Dolphins contra unos Texans que literalmente son, no solamente son el peor equipo de la liga, es posiblemente uno de los peores equipos que he visto en los últimos 10 años en la NFL. Nada funciona para los Texans y la lesión de Ben Foster, pues, no ayudó para nada. Entonces, creo que Miami se le ha acomodado el calendario para abusar, y como debe ser, de rivales fáciles, y los Patriots son todo menos un rival fácil. El partido, la clave de este partido es que los Dolphins logren presionar a Tom Brady con los 4 frontales. Si Campbell comete el error de usar blitzes con los linebackers, Brady se los va a tragar vivos, ¿no? Entonces, esa es la fórmula del partido. Tienen que generar presión a Brady con los 4 frontales y esperar que eso genere la disrupción suficiente en la ofensiva de los Patriots para que no puedan producir a su ritmo. Sin embargo, yo no creo que vaya a ser posible. Creo que van a tener cierto éxito, pero lo que caracteriza a los Patriots de Belichick es que son un camaleón, y la propuesta ofensiva semana a semana está pensada en anular las fuerzas de los rivales. Creo que los Patriots esperan mucha presión por el centro de la línea con los 4 frontales, lo cual los va a hacer recargarse al principio en el juego terrestre o en pases pantalla. No sé si vaya a jugar Dion Lewis todavía, pero ahí tienen a White y pueden tener muchas opciones de juego de pases cortos. Brady se está deshaciendo muy rápido del balón, entonces creo que los Patriots tienen las herramientas necesarias para contrarrestar lo que sea que tenga que ofrecer Miami. Los Patriots son el mejor equipo jugando en casa y jugando como lo está haciendo Tom Brady. Creo que es muy difícil escoger en contra de los Patriots. Mi pick se va a los Patriots. Las Vegas nos está diciendo que esperan 51 puntos para este partido. Se me hace muy alto en términos de apuestas. Yo exploraría el under, sin embargo no me convence mucho. Y los Patriots, al momento en que checo esto, están cediendo 8 puntos. Tampoco me convence, se me hace muy alto. Yo creo que Patriots gana. Creo que va a ser un partido cerrado porque los Dolphins vienen jugando mejor, pero no estoy dispuesto a dar 8 puntos, entonces el under sería lo que yo exploraría en este partido. En términos de fantasy football, pues del lado de los Patriots, el partido se antoja mucho para Danny Amendola. Este receptor de los Patriots ha tenido 2 semanas consecutivas en las que ha producido con creces, y creo que este partido pudiera ser la tercera semana que lo hace. Espero que Julian Edelman tenga que enfrentar la marca de Brent Grimes, que es un excelente corner, y creo que eso lo va a anular un poquito. Entonces, me gustaría, del lado de los Patriots, si juega Dion Lewis, definitivamente iniciarlo. Obviamente con Gronk, quien lo tenga, lo vamos a iniciar. Tom Brady hay que iniciarlo. LaFell me gusta como un flex. Edelman, pues también, quien lo tenga, posiblemente está un poquito comprometido, pero tampoco me convence mucho para este partido. Edelman fue muy golpeado en el juego contra los Jets, posiblemente no está físicamente donde debería de estar, considerando que juegue en semana corta, pero pues adelante. Y del lado de los Dolphins, pues posiblemente yo solamente me arriesgaría con Lamar Miller, porque el volumen está garantizado. A mí en general en fantasy no me gusta jugar jugadores del equipo visitante en jueves, pero pues me imagino que Jarvis Landry podría ser una buena opción como flex, y Richard Matthews también podría ser un buen flex, o en ligas de 3 wide receivers, un wide receiver 3 con sólido. pero esta debe ser una victoria para los Patriots en Foxborough. El siguiente partido nos lleva de nuevo a Londres, nada más que por mala suerte o por mal planeación, esta vez no tendremos el partido en streaming en Yahoo, como el de la semana pasada. Tenemos a unos Detroit Lions que ya perdieron el piso de la temporada, no van a pasar a playoffs, son un equipo lleno de deficiencias, técnicamente visitan a unos Chiefs que también ya no tienen mucho por qué jugar, pese a que su defensiva lo ha hecho mejor. Estos Chiefs tienen una ofensiva sumamente limitada, creo que no saben utilizar a Travis Kelce como lo deberían, creo que las deficiencias de Alex Smith están muy que claras, y pues pese a que el novato Chakendrick West tuvo un buen performance la semana pasada, es difícil contar que un novato vuelva a producir en ese nivel en semanas consecutivas, ¿no? Algo que tienen de fortaleza los Chiefs es Arrowhead, pero pues pese a que técnicamente son locales en el partido es en Londres, o sea, no hay localía alguna, y por eso mismo creo que le voy a dar el pick a los Lions. Creo que este es un equipo que tiene poder ofensivo y están haciendo muchos cambios, acaban de correr al coordinador ofensivo, corrieron al coach de línea ofensiva, entonces es un equipo que está buscando cambios y generalmente cuando hay un cambio el equipo tiende a responder bien. Creo que los Lions, en virtud de que tienen a Megatron y unas opciones ofensivas, pueden hacer más que los Chiefs en un campo neutral, no sin la influencia de los fans de los Chiefs en el estadio. Entonces, creo que el partido lo van a ganar los Lions. Es un partido que está pronosticado para 45 puntos. Se me hace que en virtud de que ninguna defensiva es particularmente buena, pese a que la de los Chiefs lo hace mejor en últimas fechas, creo que me gusta el over de 45 puntos. Y también me gusta mucho que los Chiefs estén cediendo 5 puntos. Entonces, si creo que los Lions van a ganar el partido, tomarlos con más 5 es un colchón que tomaría con gusto. En términos de fantasy football, pues me gusta el partido para Matthew Stafford y para Megatron. No me gusta el partido para Eric Ebron, pese a que Eric Ebron ha estado produciendo bien. Los Chiefs no son muy generosos con las alas cerradas. Y pues del lado de los Chiefs, yo me alejaría de Alex Smith y me alejaría de Chakendrick West. Posiblemente por las casas en Titans miraría solamente a Travis Kelce. Este es un partido un poquito impredecible entre dos equipos malos jugando en campo neutral. Entonces me voy por los Lions en virtud de que creo que tienen más playmakers y los tomo con los puntos en esta victoria en el último partido de la campaña 2015 en Londres. Siguiente partido, duelo de la Conferencia Nacional. Los Tampa Bay Buccaneers visitan a los Atlanta Falcons. Unos Falcons que creo que han empezado a mostrar sus deficiencias. El récord es lo que es y son un equipo muy sólido con 6-1, pero hay que tomar en cuenta que estuvieron a punto de perder contra los Giants, estuvieron a punto de perder contra Filadelfia y la semana pasada se atragantaron contra los Titans. La verdad es que el performance de Matt Ryan está dejando un poquito que desear, creo que está dejando muchos puntos en el tablero con algunos throws que se le han ido. La semana pasada en particular creo que hubo un par de rutas, una con Roddy White y una con Julio Jones, en la que Matt Ryan simplemente falló lo que pudieron haber sido touchdowns y por lo tanto se les complicó un rival muy inferior como son los Titans, ¿no? Creo que los Falcons son un buen equipo, pero no son un equipo sin fallas. Y por otro lado, tenemos a los Buccaneers, que pues dejaron ir un partido que estaban ganando la semana pasada. Tenían a los Redskins contra las cuerdas, pero en la segunda mitad Kirk Cousins logró remontar y eventualmente ganó el partido. Y pues una decepcionante derrota para unos Buccaneers que, pues la verdad, su defensiva no es muy buena y su quarterback novato, Jameis Winston, pues tiene momentos buenos, momentos malos, pero en general sigue muy propenso a entregar el balón. Y creo que esa pudiera ser la historia del partido, ¿no? Creo que la defensiva de Atlanta, jugando en casa, podría capitalizar algunos errores de Winston, posiblemente inclusive dar un pick six. Y en virtud de eso, creo que este partido podría ser un shootout en términos de muchos puntos en el marcador, pero creo que Atlanta jugando en casa y considerando que tienen ligeramente una mejor defensiva que los Buccaneers, creo que van a ganar el partido los Falcons. Es un partido que me gusta mucho para fantasy football, ¿no? Creo que todos los skill position players podrían hacer puntos. Obviamente al lado de los Falcons, pues Matt Ryan ha decepcionado, pero jugando en casa generalmente lo hace mejor, hay que darle para adelante con él. Julio Jones y Devonta Freeman, pues obviamente hay que jugarlos. Del lado de los Buccaneers, pues Doug Martin, el corredor que está jugando por contrato nuevo, lo ha hecho muy bien, está siendo muy productivo, entonces yo lo iniciaría. Y Mike Evans la semana pasada dio un partidazo contra los Redskins, este partido pinta para lo mismo. Vincent Jackson está lesionado, Lewis Murphy está lesionado, el ala cerrada Sefarian Jenkins todavía no va a regresar, entonces al menos podemos esperar un volumen garantizado para Mike Evans en un partido de muchos puntos contra una defensiva que no es particularmente buena. Creo que Mike Evans tiene potencial para ser uno de los mejores wide receivers de esta semana. El pick en particular se lo voy a dar a los Falcons. Novato jugando de visitante contra Matt Ryan, jugando de local, fuerte en su home. Creo que el partido lo van a ganar los Falcons. Es un juego que yo espero de muchos puntos, por lo cual el 48.5 que nos está dando de total la línea se me hace bajo. Yo le pondría al over con confianza. Lo que sí no creo que suceda es que los Falcons cubran 7.5 puntos. Creo que los Buccaneers van a hacer puntos, van a mantener el partido relativamente cerrado. Entonces, para los que les gusta, es el juego más interesante, échenle un ojo al over y a los Buccaneers tomando 7.5 puntos. Ojo con esta línea, si baja, yo no tomaría los Buccaneers. Me gustan 7.5, pero posiblemente si baja 7, 6.5, me alejaría y nada más le echaría un ojo al over en esta victoria de los Falcons. El siguiente partido nos presenta dos equipos que al parecer ya están también eliminados. Los Chargers visitan a los Baltimore Ravens, unos Ravens que vienen de perder el lunes por la noche contra los Cardinals y unos Chargers que perdieron contra sus rivales divisionales, los Raiders, la semana pasada. La verdad es que es difícil considerar a San Diego en este partido porque francamente su defensiva no está bien, no tiene un juego terrestre. Creo que Eric Weddle, su mejor jugador en la defensiva, no va a jugar en este partido. Y es un equipo que, pues ya realmente, técnicamente, ya los podemos empezar a llamar los LA Chargers. Se van a mudar a Los Ángeles, lo cual, pues no hay mucho por qué jugar en cuanto se refiere a San Diego como ciudad representativa de este equipo, ¿no? Ojo mucho con Philip Rivers en Fantasy, en virtud de que Melvin Gordon no sabe correr. Yo he estado comentando en los podcasts que estoy esperando ese partido en el que Melvin Gordon fuera a despuntar. Pues ya estoy un poquito rendido con él, ya me di por vencido. No creo que vaya a ser este año, no pinta para generar suficiente. Entonces creo que Philip Rivers va a lanzar el balón muchísimo. Es una excelente jugada en GanaFan o en Daily Fantasy Sports, Philip Rivers, y también en ligas de fantasy de temporada completa. Pues échenle un ojo, Rivers podría dar un partidazo. Obviamente sus armas, Keenan Allen, adelante. Hay que echarle un ojo a Antonio Gates, al parecer ya va a jugar, a uno confirmado, hay que darle para adelante con él. Y para un sleeper, echenle un ojo a Stevie Johnson, me gusta para este partido. Del lado de los Ravens, a estos Chargers se les puede correr el balón. Me encanta el partido para Justin Forsett, para Steve Smith, inclusive Flaco como un streamer vale la pena en este partido. Inclusive para los que estén streaming, haciendo streaming de defensas, echenle un ojo a la defensiva de los Ravens. Creo que van a ganar este partido y creo que van a poder controlar lo suficiente a los Chargers. Que la verdad, jugando de visitantes, el equipo de la costa oeste, jugando un juego tempranero en la costa este, generalmente tiende a perder. Y estos Ravens, pues que son bastante malos, tienen una de las peores secundarias de la liga. Creo que jugando en casa contra este rival también muy débil, creo que deben de obtener una victoria en un partido un tanto feo, ¿no? No creo que sea un partido muy, muy divertido de ver. Vamos a ver qué nos dicen las líneas de este juego. Es un total de 50 puntos. Se me hace bajo en virtud de que creo que Ravens puede correr el balón, lo cual creo que las ofensivas serán largas y controlando el reloj de posesión. Entonces no me gusta el over, me gusta el under de 50 puntos. Y Baltimore cediendo 3, sí lo tomaría. Creo que sí son 3 puntos mejores que los Chargers. El equipo local generalmente recibe 3 puntos, es lo que están cediendo. El partido es prácticamente un pick'em. Entonces, considerando la estadística del equipo de oeste, pierde en el juego tempranero en la costa este, creo que se cumple y que los Ravens ganen este partido. El siguiente juego, otro duelo entre rivales de división de la Conferencia Nacional, tenemos a los Vikings visitando a los Chicago Bears, unos Vikings que le arrancaron una victoria a los Lions la semana pasada y ahora visitan unos Bears que vienen de su semana de descanso. Y pues es un partido que se me antoja para muchos puntos. De entrada les digo que el over de 42.5 se me hace un regalo, es la apuesta que yo más con confianza tomaría esta semana. Este partido generalmente va a dar más de 42.5 puntos, y creo que los Vikings encuentran la forma de ganar también. Es un equipo que si bien Ha quedado de ver, yo los esperaba mucho más potentes de lo que se han visto. Han descubierto nuevas armas, creo que Stephon Diggs. La semana pasada yo mencioné que había que echarle un ojo, pero que todavía era una cosa segura. Al parecer es un excelente wide receiver, le da una dimensión extra a la ofensiva de Teddy Bridgewater. Y pues Adrian Peterson creo que le va a poder correr a estos Chicago Bears lo suficiente, ¿no? Entonces yo creo que en un partido muy cerrado, creo que los Vikings deben de obtener la victoria. Me encanta el partido para Diggs, me encanta el partido para Adrian Peterson, y en virtud de que no hay realmente una defensiva amenazante, también consideraría a Teddy Bridgewater en Fantasy Football. Del lado de los Bears, pues habrá que ver cómo le siente el descanso, ¿no? La verdad es que Jay Cutler había estado jugando muy bien, espero que encuentre la manera de ser productivo. Creo que el partido va a ser interesante, no creo que va a ser ninguna paliza, pero lo que me da muchas reservas de elegir a los Bears es su defensiva, ¿no? La verdad no presenta ningún argumento para tomarlos en serio. Creo que, pese a que es el rival divisional y van a intentar ganar y van a jugar con todo, no estoy listo para darles el pico, voy a quedar con los Vikings. En términos de fantasy, pues hay que echarle un ojo a Martellus Bennett, obviamente Alshon Jeffery, y hay que echarle un, obviamente Martellus Bennett, Jay Cutler, en lo que creo que va a ser un shootout, también podría dar la pena iniciarlo. Y vamos a ver qué nos presentan estos Bears, ¿no? Hay muchas narrativas en los sitios de noticias que dicen que los Bears ya deberían de estar pensando en reconstruir, y que jugadores que con contratos que expiran, como Matt Forte o como Alshon Jeffery, que le va a quedar un año de contrato, podrían ser buenas opciones en trades o para empezar a reconstruir una franquicia que sin duda va dirigida en esos rumbos, ¿no? En términos de apuestas, ya les comenté del over, me gustan los Vikings. En términos de fantasy también ya les comenté. Entonces vamos a dejar que ganen los Vikings y vamos al siguiente partido, que nos muestra a los Arizona Cardinals visitando a los Cleveland Browns. Y aquí de nuevo la narrativa es que la defensiva de Browns es vulnerable contra la carrera, y los Cardinals tienen a Chris Johnson, que muy sorpresivamente, contra pronóstico de todos, es ahorita el corredor número 2 en la liga en cuanto a yardas obtenidas, está jugando muy bien. Fue un factor clave para que los Cardinals lograran arrancar esa victoria el lunes por la noche. Y pese a que la ofensiva de los Cardinals es de muchos puntos, y que Carson Palmer pues no tiene miedo a lanzar el balón, y que Bruce Arians le gusta atacar por el juego aéreo, creo que este es un partido en que las cosas se pueden entorpecer un poco para la ofensiva de los Cardinals, ¿no? Creo que juegan en semana corta, por jugar el lunes por la noche, y visitan unos Browns que, si bien no son un equipo bueno, creo que tiene una defensiva que puede ser un tanto ruda y que puede presentar algunos argumentos. Sin embargo, creo que el talento en el roster está muy claramente a favor de los Cardinals. Del lado de los Browns parece indicar que Josh McCown sí iba a jugar. De no ser así, pues veríamos a Johnny Manziel, lo cual le quita mucho valor a los skill position players de los Browns en fantasy football, ¿no? Hay que estar al pendiente del estatus de Duke Johnson, el corredor de los Browns. No está practicando, posiblemente no juegue. Si juega, a mí me gusta mucho en ligas PPR, y quien tenga a Gary Barnage seguramente lo va a seguir utilizando. Si juega Josh McCown, para simplemente mantener el ritmo con la ofensiva de los Cardinals, es posible que Travis Benjamin también sea una buena opción en fantasy football, pero no más que como un wide receiver 3. El partido lo deben de ganar los Cardinals, tienen más armas, tienen más propuestas, y creo que van a ganar el juego, pero que no lo crean, no espero que lo ganen muy convincentemente. Si vemos la línea, el partido nada más está, los Cardinals nada más están siguiendo 4.5, y el partido tiene un total de 46 puntos, lo cual confirma lo que yo sospecho. Nuestros amigos en Las Vegas creen que el partido va a estar más cerrado de lo que pudiera parecer, pero yo le doy mi pick a los Cardinals, que ganan un juego cerrado. El 46 de over-under se me hace justamente donde debe de estar, no me inclino ni por uno ni por otro. El partido en general no me gusta, pero no creo que los Cardinals cubran 4.5. Hay que ver cómo se mueve esta línea, pero si se quedan 4.5 o ceden más puntos, tomaría a los Browns. Creo que esta línea se va a mover un poquito cuando se confirmen los estatus de McCown y de Duke Johnson. Victoria para los Cardinals. Y el siguiente partido, híjole, no está nada atractivo, pese a que es solo divisional de la AFC South. Tenemos a los Tennessee Titans, que después de jugar 4 partidos en casa y de perder los 4, van a Houston a jugar contra unos Texans que son una absoluta y completa desgracia. Lo que está pasando con los Texans es ya literalmente patético. Pues no solamente es un equipo que lo destruyen en cualquier momento, deberían tener una de las mejores defensivas de la liga, al menos en papel, considerando el personal y considerando a Romeo Crennel, pero no está siendo el caso. Son posiblemente, no solamente son una de las peores defensivas de la liga, posiblemente son la peor defensiva de la liga. Una estadística que es impresionante del juego pasado es que el marcador del juego Dolphins contra Texans iba 35-0 a favor de los Dolphins antes de que los Texans obtuvieran su primera yarda a la ofensiva. Eso les dice todo lo que necesitamos saber de los Texans. Y ahora sin Arian Foster, que era una de sus armas ofensivas, pues las cosas se complican aún más, ¿no? Al parecer ya va a jugar Marcus Mariota, y en virtud de eso yo le voy a dar mi pick a los Titans. No me gusta nada este pick, es un volado este partido. Cuando juegan dos equipos tan malos, todo puede pasar. Pero me estoy inclinando no por lo que me gusta de los Titans, sino por la desgracia que se ha visto en los Texans, ¿no? No solamente es la producción en el campo o la falta de... Está el tema de que Ryan Mallett no llegó al partido, ya lo corrieron del equipo. Bill O'Brien no me parece que tenga idea de qué quiere hacer. No sé, estos Texans son una desgracia. Yo le voy a dar mi pick con muchas reservas a los Titans, pero prácticamente estoy aventando una moneda al aire. El partido no tiene línea, entonces no les puedo aconsejar en términos de apuestas aquí. En términos de fantasy fútbol, lo único que yo consideraría es a DeAndre Hopkins. Y ya, el peor partido de la semana, en mi opinión, no tiene nada que ver. Entonces mejor vamos a platicar el siguiente, que está un poquito más interesante. El siguiente juego nos muestra a los New York Giants, que visitan el Superdomo de Nueva Orleans para enfrentar a los Saints de Drew Brees. Ambos equipos empezaron 0-2 y desde entonces solo han perdido un partido. Son dos equipos con muy claras deficiencias. Pese a que ambos tienen sus momentos en que se ven bien, creo que... ninguna defensiva es particularmente buena, ¿no? Del lado de los Saints, creo que lo que ha ayudado a Drew Brees es Mark Ingram, ¿no? Se puede recargar un poquito el juego terrestre, y eso le ha dado a Brees el colchón necesario para involucrar en el juego a jugadores como Willie Snead, un poco a Brandon Cooks, y también pues Watson en la cerrada está figurando un poquito, ¿no? Todavía no encuentran mucho que hacer con CJ Spiller. No creo que vaya a ser productivo en esta semana tampoco. Y jugando en casa, los Saints siempre han dado pues algunos argumentos, no creo que sea un equipo sólido. Y por otro lado tenemos unos Giants que, pues, en un partido feo, finalmente le ganaron a los Cowboys la semana pasada, requirieron de la defensiva de equipos especiales para obtener la victoria, pero lo que preocupa de los Giants es que van dos semanas al hilo en que la ofensiva no propone mucho, ¿no? Desde ese primer touchdown drive en contra de las Philadelphia Eagles, en las cuales Eli Manning marchó más de 90 yardas y completó 8 de 8 pases y terminó con touchdown de Odell Beckham, la ofensiva de Giants ha desaparecido completamente, ¿no? La semana pasada hay una señal de que Orleans Darkwa, el cuarto running back en el depth chart de Gigantes, fue su mejor opción. Tuvo más de 40 yardas y un touchdown, y aparte tuvo una contribución importante en equipos especiales, lo cual creo que podría ser una sorpresa que Gigantes pudiera capitalizar. Creo que vale la pena probar con Darkwa en virtud de que Jennings se ve muy lento y torpe, y Berrien por alguna razón está siendo poco utilizado en la ofensiva de Ben McAdoo. Entonces no me sorprendería que Darkwa tuviera muchos touches en términos de fantasy. Debe estar disponible en el waiver wire. Levántenlo y póngalo como flex. Creo que es una buena apuesta para recibir 14 acarreos, tener unas 70 yardas y posiblemente hasta un touchdown, ¿no? Entonces me gusta mucho Darkwa para este partido y creo que puede ser el factor X en el juego. Con los Giants la cuestión es que ganan los partidos que deben de ganar y pierden los partidos que deben de perder. Este partido, considerando que New Orleans es el local, parece que es un juego que los Saints deberían de ganar, pero considerando que estos Giants tienden a jugar mejor, que están encontrando formas de ganar, le voy a dar mi pick a los Giants, un pick con reservas y tomando los puntos a favor. Tomo el spread de 3 puntos a favor, de 3 y medio, de los 3 puntos a favor de los Gigantes para ganar el partido. Creo que con Darkwa pueden plantear el juego terrestre. Y consideren también que Eli Manning es de Nueva Orleans, ahí está su familia, y consideren que Odell Beckham estudió en la Universidad de LSU en Louisiana, entonces también para él es un regreso a casa. Creo que este es un buen partido que se antoja para que Odell Beckham finalmente reviente a una defensiva, y qué mejor candidato que esta defensiva mala de los Saints. Creo que los Giants van a ganar el partido, un partido de muchos puntos. He visto el over-under en diferentes sitios, en diferentes valores. Ahorita lo estoy viendo en 49, pero lo he visto hasta 51 puntos. Me gusta el over hasta 50 puntos. 51 ya me la pensaría. Creo que ambos equipos son vulnerables contra la carrera. Y creo que ambos, como saben, esto van a plantear el juego para Mark Ingram y para Darkwa o cualquiera otra de los corredores de Gigantes. Entonces, hasta 50 puntos tomaría el over, ya más posiblemente no. yo tomaría a los Giants ganando el partido, y si creo que lo van a ganar derecho, con 3.5 me gusta. En términos de fantasy football, pues ya comenté de Darqua, ya comenté de Beckham, me gusta Eli Manning, me gusta Drew Brees, Mark Ingram, y ambos alas cerradas, Larry Donnell y Ben Watson, podrían producir buenos puntos en este juego, que donde no hay francamente mucha defensiva ni de un lado ni de otro. Un juegazo, posiblemente uno de los dos mejores de la semana, nos muestra a los bengalíes visitando a los acereros de Pittsburgh. Pittsburgh, que descansó la semana pasada y ya debe de tener a Big Ben de regreso. Yo comenté la semana pasada que yo esperaba que cuando Pittsburgh regrese, cuando Pittsburgh tuviera de regreso a Big Ben, iban a presentar a la ofensiva más potente de la liga. No me echo para atrás en esa predicción. Creo que con el regreso de Big Ben va a volver a despertar a Antonio Brown, y creo que Martavis Bryant, Brown y Le'Veon Bell son tres armas envidiables que no creo que ninguna defensiva de la liga pueda contener con mucha facilidad. Entonces, a mí me está gustando el partido para los Steelers. Creo que juegan bien en casa. Les voy a dar mi pick, asumiendo que Big Ben sí va a jugar, y todo parece indicar que va a ser el caso, ¿no? Creo que esta ofensiva va a despegar, creo que va a dar que hablar, y creo que este es el partido en el que descabezan un invicto y se ponen en el radar como un posible contender en la AFC. Del lado de los Bengals, también vienen de descanso, y es un equipo pues muy estable, muy muy sólido, tanto la defensiva como la ofensiva. Tienen playmakers en ambos lados del campo. Creo que les va a sentar bien el descanso. El partido me gusta más para Giovanni Bernard que para Jeremy Hill. La defensiva de los Steelers, pese a que no tiene mucha experiencia, lo está haciendo suficientemente bien. Entonces creo que ambos corredores vale la pena iniciarlos en fantasy football, y obviamente Tyler Eifert y AJ Green vale la pena considerarlos. Andy Dalton también, creo que este es un partido de muchos puntos, divisional, dos equipos que saben que esta victoria es importante. Entonces, uno de los mejores juegos de la semana. Ya les platicamos de fantasy football, la línea está en 48.5, yo creo que se va para arriba, me gusta el over, y me gustan los Steelers ganando. Creo que por ahí los Bengals están, son los underdogs. Creo que Bengals trae los puntos a favor, 1.5, pero considerando que Steelers juega de local, el partido es prácticamente un pick'em, le doy el pick a los Steelers y solamente le echaré un ojo al over en este partido. El siguiente juego es otro juego divisional en la NFC West, los San Francisco 49ers, un equipo sumamente deficiente que también ya está pensando en el próximo año. Visita unos San Luis Rams que todavía están dando de qué hablar, ahora con su novato corredor Todd Gurley, que no es hiperbólico decir que se ha vuelto uno de los mejores corredores de la liga, y posiblemente es el mejor corredor de la liga entrando a la semana 8 de esta temporada 2015 en la NFL. Y pues también sabemos que jugando en casa, y con la capacidad de correr el balón, Nick Foles no va a estar muy exigido. Yo creo que esta es una victoria muy cantada y muy franca para los locales. Creo que la defensiva es excelente, y creo que Kaepernick, un quarterback propenso a cometer errores, se va a atragantar mucho jugando de visitante contra constante presión que va a haber de la línea defensiva de los Rams. En términos de fantasy football, del lado de los 49ers, solamente Anquan Boldin, generalmente y históricamente tiene buenas estadísticas cuando juega contra los Rams, pero aléjense completamente de Kaepernick y de Carlos Hyde, ni de chiste los inicien. Solamente Boldin del lado de los 49ers. Del lado de los Rams, pues posiblemente solamente Todd Gurley, y ni siquiera me gusta mucho Nick Foles como streamer, porque creo que van a atacar y se van a recargar mucho el juego terrestre. Lo que sí me gusta mucho es la defensiva de los Rams, para aquellos que ya están jugando en Ganafan o para ellos que jueguen Daily Fantasy Football, se me hace que la mejor defensiva de la semana será la de los Rams, en una victoria que van a ganar, una victoria clara para los locales. La línea está en 39.5, se me hace bajo, tómenlo y tómenlo ahorita, espero más puntos que esto. Y los Rams están cediendo 8 puntos. En juegos divisionales y menos de la, en juegos divisionales y más de la NFC West, 8 puntos se me hace mucho. Entonces me alejaría de esto. La apuesta que vale la pena aquí es el over de 39.5. Tómenla ahorita porque espero que vaya a subir gradualmente durante el fin de semana y antes del partido. Siguiente juego, los Jets, que vienen de su derrota en manos de sus acérrimos rivales los Patriots, visitan a los Raiders, unos Raiders que sorprendieron ganándole a los Chargers la semana pasada, y sorprendieron más que nada por la forma en que lo hicieron, ¿no? Abultaron el marcador rapidísimo y mataron el partido muy rápido. Les sentó bien al descanso a los Raiders y llegaron a hacer un statement win divisional bastante importante y que sepultó las esperanzas de los Chargers prácticamente. Sin embargo, yo no veo cómo esta ofensiva de los Raiders pueda atacar a la defensiva de los Jets, que es posiblemente la segunda mejor de la liga después de la de los Broncos. Creo que el partido no está bueno para Latavius Murray. No hay forma de correrle por el centro a los Jets. Creo que los Patriots mostraron que la forma de atacar a los Jets es con juego de pase, pase corto, pases rápidos, lo cual no creo que sea lo que estén buscando, o no se adecua a la propuesta ofensiva de Derek Carr y de los Raiders. Hay que considerar que Amari Cooper, pese a que ha sido muy bueno, y pues es posible que ahora tenga que enfrentar a dos de los mejores corners de la liga, en Darrell Reeves y Antonio Cromartie, entonces moderen expectativas. En general, creo que es un partido que no veo cómo los Raiders, pese a que juegan de locales, puedan anotar más de 17, 18 puntos. Entonces voy a dar el pick a los Jets. Son un equipo muy completo, creo que eso nos demostró el partido pasado, es que pueden jugar con los big boys de la liga y casi vencerlos. La verdad es que pudieron haber ganado a los Patriots, un par de jugadas que no se les dieron, les costó la victoria, pero Brandon Marshall soltó un touchdown cantado. Y hubo ahí un par de castigos que no les favorecieron, pero en general los Jets jugaron muy bien, y en general yo creo que son mejores que los Raiders. En términos de fantasy fútbol, hablando de los Jets, pues hay que checar el estatus de Chris Ivory, pero si juega hay que iniciarlo. Me encanta el partido para Brandon Marshall y para Eric Decker, y Ryan Fitzpatrick se me hace un excelente streamer para esta semana. Fitzpatrick está produciendo muy bien, y creo que este partido se acomoda en lo que debe ser una victoria de los Jets, que simple y sencillamente tienen a lo mejor unidad del campo, que es esta defensiva. Hay 42, 44 puntos de over-under. Me gusta el over. Se me hace que los Jets pueden anotar la parte necesaria para complementar los puntos. Y los Jets están dando 2.5, que también me gusta. Creo que los Jets ganan y ganan por más de 2.5 puntos. Entonces, el over y los Jets, que son uno de los mejores equipos de la NFL en realidad, y que espero que estos Jets se cuelen a los playoffs esta campaña, a menos que algo catastrófico suceda. Los Raiders son también mejores, pero no tan buenos para ganarle a estos Jets. Y el siguiente partido, pues no vale la pena detenerse mucho. Tenemos a unos Cowboys que han perdido 4 partidos al hilo y que ahora van a volver a jugar sin Tony Romo. Posiblemente Des Bryant ya juega, pero el rival es nada más y nada menos que Seattle Seahawks, un equipo que está empezando a encontrar forma, un equipo que tiene una de las mejores defensivas de la liga, un equipo que simplemente puede detener la carrera, y no creo que Matt Castle, después de verlo jugar contra los Giants, se atreva a lanzar mucho el balón contra la secundaria de los Seahawks, ¿no? Creo que este es un partido en los cuales no me sorprendería que los Seahawks dejen en cero a los Cowboys, o que los Cowboys hagan 6 puntos en 2 goles de campo, cosa por el estilo. Los Seahawks son infinitamente superiores, aunque juegue Des Bryant. Matt Castle no es el coreback que le va a sacar jugo a tener a Des. Entonces Seahawks gana, y gana convincentemente. De entrada les digo que sí creo que cubran los 6 puntos que están dando los Seahawks, entonces yo tomaría Seahawks menos 6. El over-under de 41 puntos se me hace alto, porque no creo que Dallas haga muchos puntos, y no creo que Seahawks solito anote 30 y tantos, ¿no? Entonces vamos a tomar a Seahawks dando los 6 puntos, una victoria cantada, y en la cual, en términos de fantasy football, el partido está muy bueno para Marshawn Lynch, para Jimmy Graham y para Russell Wilson. Creo que los receptores de Seattle pues son medio inestables y no vale la pena considerarlo seriamente. Y pues al lado de los Cowboys, nadie, alguien muy desesperado, posiblemente Darren McFadden, que en virtud de que Matt Cassell no va a lanzar mucho, va a tener volumen. ¿Qué tanto capitaliza ese volumen contra unos hijos que son buenos contra la carrera? Pues está por verse. Pero esta victoria debe ser fácil y sencilla para los visitantes. Victoria de Seahawks. El siguiente partido, juego de domingo por la noche, nos muestra a Aaron Rodgers, una de las ofensivas más potentes de la liga, visitando a los Broncos de Denver. Los Broncos, que sin duda y sin cuestión tienen a la mejor defensiva de la liga, lo cual hace este partido el partido de la semana. ¿Quién va a ceder? ¿La defensiva de Broncos va a sucumbir ante Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers va a ser frenado lo suficiente para que los locales se lleven el partido? A mí lo que me preocupa de los empacadores es el juego terrestre, ¿no? Eddie Lacy se ve completamente fuera de forma. No sé si esté sano, pero se ve gordo, se ve lento. Y al grado que en el último partido el corredor que dio resultados fue James Starks, que no es tan bueno. Sin embargo, pues con Aaron Rodgers todo es posible. Es el segundo mejor quarterback de la liga, en mi opinión, detrás de Tom Brady, al menos este año, y aquí hay que tomar en cuenta que sus receptores van a estar cubiertos por Aqib Talib y Chris Harris, uno de los mejores tándem de cornerbacks de la liga, sino el mejor. y es un partido muy cerrado en el cual yo creo que la semana de descanso le va a sentar bien a los Broncos para que Peyton Manning y Gary Kubiak se pongan más en canal de cómo debe correr la ofensiva. Creo que la ofensiva de los Broncos se va a ver mejor y creo que la defensiva de los Broncos puede contener lo suficiente a los Packers para que Denver gane un partido que nos va a hacer ver que Peyton Manning, si bien ya se le está acabando la gasolina, todavía tiene argumentos para dar un par de juegos y creo que este va a ser uno de ellos. Los Broncos también ya anunciaron que Ronnie Hillman posiblemente va a ser el running back titular, entonces creo que también Hillman ha jugado mucho mejor que CJ Anderson, entonces creo que es prometedor y espero que Demaryius Thomas y Emmanuel Sanders hagan lo propio contra la defensiva de los Packers. Partido muy cerrado, también se siente como volado, pero creo que la mejor unidad en el campo es la defensiva de Broncos y creo que va a ser suficiente. En términos de fantasy football, pues Aaron Rodgers hay que iniciarlo. Yo me alejaría de los corredores y quien tenga Randall Cobb hay que seguir insistiendo. Sé que no ha producido, pero tampoco tienes mejores opciones, ¿no? Entonces adelante con Randall Cobb, James Jones y Devontae Adams con un poquito de reservas. Pero cuando tengas a jugadores que reciben pases de Aaron Rodgers, no importa el rival y aunque no importa que sea esta defensiva de los Broncos, hay que probar y hay que iniciar. Y del lado de los Broncos, pues, como yo comentaba, creo que Ronnie Hillman puede dar un buen partido. Ha tenido dos juegos de 100 yardas esta campaña. Creo que este puede ser un buen partido para él. Yo iniciaría a Ronnie Hillman como un running back 2 o como un flex. Y pues obviamente vale la pena mantener a Demaryius Thomas y a Emmanuel Sanders como receptores. Al que me decía no me arriesgaría es con Peyton Manning. Creo que Peyton Manning está produciendo un nivel en el que su producción es reemplazable con cualquier cornerback que esté disponible en el waiver wire. Entonces, aléjense de Peyton, pero adelante con los skill position players. Es una victoria para los Broncos. Si creo que Broncos va a ganar el partido derecho, tomo los 3 puntos que están cediendo los Packers. Los Packers son los favoritos, entonces yo tomo a los Broncos con el más 3. El partido está en 45.5. No sé, se me hace que está donde debe de estar, entonces mejor no lo toco y nada más me fijo en tomar a Broncos con los puntos a favor. El juego de la semana, muy interesante, nos va a decir mucho de quién en realidad son estos equipos. Pero espero una victoria de los locales. Y para terminar, los Indianapolis Colts, los muy disfuncionales Colts, visitan a las Panteras de Carolina. Estas Panteras son un equipo extremadamente disciplinado, extremadamente bien coachado, un equipo muy disciplinado, que no comete errores, juega muy seguro, y el hecho de que ya haya despertado Jonathan Stewart está aliviando la presión en Cam Newton de generar juego terrestre, lo cual ha permitido que Newton tenga un poquito más de comando de la ofensiva. Por donde va en el partido, los Panthers son completamente superiores a los Colts. Creo que Panthers va a ganar y va a ganar decisivamente contra unos Colts que la verdad, Andrew Luck no se ve bien. No sé si sea que esté lastimado, no sé si sea que la ofensiva no se le está adecuando, no sé si sea que las opciones, las piezas que tiene no le están funcionando, pero los Colts no lo están haciendo bien. Y ahora van de visitantes contra uno de los mejores equipos de la liga. Simplemente no hay manera, ¿no? En términos de fantasy football, pues sabemos quién es Frank Gore y qué tipo de jugador es. Es una buena apuesta para un touchdown en zona roja, pero no es garantizado. T.Y. Hilton hay que iniciarlo, pese a que posiblemente va a haber a George Norman en la marca. Pero pues es que también son de los pocos skill position players que son buenas apuestas para un touchdown semana a semana. Con Andrew Luck, pues sé que mucha gente se atrevió a draftearlo temprano en fantasy y ha sido una gran decepción. Creo que la decepción continúa, este no es el rival en el cual la ofensiva de los Colts deba despertar. Entonces, probablemente yo solamente consideraría a Frank Gore, a T.Y. Hilton, a Dante Moncrief como un flex posiblemente. Del lado de Panthers, me encanta el partido para Cam Newton, para Jonathan Stewart y para Greg Olsen. Y también consideraría a la defensiva de Carolina en ligas de Daily Fantasy Football, ¿no? Como ya estamos mencionando, Ganafan les ofrece la opción de jugar ahí. Carolina es mejor y deben de ganar este partido. Vamos a ver cómo están las líneas para ver qué me gusta. Son 47 puntos, se me hace muy alto. Carolina no generalmente no nota tanto, entonces me iría inmediatamente por el under de 47. 7 puntos que están siguiendo los Panthers, también se me hace un poquito agresivo. Creo que van a mantener el juego un poquito cerrado. No creo que los Colts se vayan a hacer... Van a perder, pero no creo que vaya a ser por mucho. Entonces yo inmediatamente lo único que me gusta aquí es el under de 47 puntos. Espero mucho juego terrestre de Panthers. Y bueno, con esto terminamos. Recuerden que somos una conversación de fanáticos del NFL para fanáticos del NFL. Corran la voz de este podcast, contáctenos por Twitter en @NFLCover3-MX. Soy Joaquín, disfruten la semana 8, la mitad de la temporada, y platicamos la semana que entra.